Bien, lo habíamos adelantado hace unos instantes nada más y habíamos dicho que íbamos a hablar del matrimonio igualitario porque tras su aprobación aquí en Olavarría se está dando la primera unión, el primer casamiento, y es por eso que ya lo tenemos en contacto a Alejandro Oquiñena, uno de los integrantes de la pareja que va a estar contrayendo matrimonio mañana. Alejandro, gracias por atendernos y buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, Alejandro, si lo de ustedes era algo íntimo y pensaba mantenerlo con familia y amigos, sí. Sí, se les ha cambiado los planes. Sí, se cambió un poco los planes, hoy nos estuvimos entrenando un poco. Qué bárbaro, no han podido mantener reserva del casamiento, se entera todo el mundo ahora. No, igual bastante lo mantuvimos, ya ahora esta semana se dio un poco más, se difundió más. Se difundió más. Bueno, pero igual no tienen inconveniente, digo. No, ahora no. Claro. Alejandro, ¿qué decisión, digo, la de sumarse y la de ser además la primera pareja aquí en Olavarría, ¿no? Sí, es fuerte, pero, o sea, igual nosotros nos casábamos no queriendo ser los primeros, nos casábamos más que nada por las fechas. Claro. No era que siempre quisimos ser los primeros. Claro, en ningún momento eligieron eso como objetivo, simplemente porque sí. Porque claro, no es que queríamos serlo. Bueno. Es más, nos entramos hace muy poco tiempo, cuando empezó a salir en los medios, que éramos los primeros. Claro, así que se cambiaron los planes ahí, sí, empezaron a hacerse famosos además. Sí, no, hoy mi teléfono fue entrado a full. Tremendo. Alejandro, bueno, contame un poco de la historia, sé que uno, no sé si vos sos de Olavarría y... Yo soy de acá y Roberto de Capital. Bien, ¿y cómo llegan a encontrarse aquí o a venirse a vivir aquí, han decidido? No, nos conocimos hace bastante por una amiga que tenemos en común de Tandil. Uh-huh. Y no, nada, estuvimos ya hace bastante, nos conocimos. Yo el verano pasado estuve en Capital con él. Sí. Y después, como yo trabajo acá, tengo todo acá, nos venimos por acá, se vino por acá él. Están establecidos definitivamente en Olavarría. Sí, acá. Bien. Alejandro, ¿es difícil tener una pareja del mismo sexo todavía aquí en la Argentina? O bueno, vos lo viviste en Capital, lo estás viviendo en la ciudad. ¿Cómo lo ves? O sea, acá, desde que sacamos el turno hasta que fuimos al hospital, es todo re tranquilo, o sea, no es que nadie nos miró raro, nada, es todo lo más normal, como si fuese una pareja hetero. Claro, ¿no? Está totalmente aceptado, me parece, sí, ya, ¿no? Sí, o sea, a todos los lugares donde fuimos, tanto para alquilar el salón, el disc y todo, re bien. Qué bueno eso, y qué bueno que puedan estar absolutamente tranquilos sin tener que, porque en su momento o se tenían que esconder o tenían, sí, que, hoy nada que ver, y me parece fantástico eso, ¿no? Sí, no, es nada que ver, o sea, por ahí mucho de eso nos sorprendió porque la gente lo tomó re normal, todos, no es que te miraban ya diciendo, ah, qué raro. Claro. Sí, imagino. ¿Y en Capital se daba la misma situación o por ahí estaban también entre su grupo y no había ningún problema? No, bien, uh-huh. Estábamos en familia, con la familia de él en Capital, así que no es... Totalmente. Igual, salíamos a la calle bien, como una vida normal llevamos, no es que nos escondemos ni nada. Claro. Alejandro, y bueno, ¿han decidido formalizar entonces la pareja directamente? Esto va a ser mañana. Mañana, uh-huh. Sí. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos? ¿Qué tienen pensado? Y mañana, después del casamiento, ya hacemos la fiesta al mediodía en una quinta. Ajá. Así que vamos todos. Ahora, hoy, a full estamos tratando de terminar bien con todo. ¿Y nosotros molestándote? No, todo bien. Ustedes tienen que informar, así que nosotros somos los primeros, así que tienen que informarlo. Está bien. Alejandro, ¿a qué hora se casan mañana? Tipo a 11:30. 11:30. También, porque te cuento que, mira, nosotros tenemos una participación especial, casi Radio Olavarría Pleno estará en el registro civil porque se casa también una compañera de aquí de la radio, así que vamos a andar por ahí. Sí. Alejandro, ¿y piensan irse de viaje luego? ¿Cómo viene eso? Sí, ya el lunes nos vamos a Córdoba, uh-huh. Una semana a Córdoba. Ese será todo el viaje y ya regresan a laburar. Sí, yo ya vuelvo a trabajar de nuevo. Directamente. Bien, ¿y habían pensado ustedes la posibilidad de unirse antes de que esta ley se promulgara, o fue a partir de esto que tomaron? No, o sea, nosotros ya siempre tuvimos la decisión, ya convivíamos, y cuando, bueno, salió la ley fue como para darle algo más legal, un marco legal a todo esto. Claro. Porque ya vivimos hace un año, vivimos juntos. Sí. Bien. ¿Y crees que por ejemplo, esto que hoy, esta iniciativa que toman ustedes, porque a veces es difícil hacerlo en ciudades como La Barría, sí, o en pueblos un poco más chicos, ¿crees que esto va a incentivar o va a dar el puntapié inicial como para que otras parejas se animen y tomen el impulso? Creo que sí, porque por ahí muchos no lo quieren hacer por el miedo a que le digan algo, a que los miren raro, pero yo sé que a todo lo que me pregunten le digo lo mismo, que se animen porque nadie te mira raro, nadie te va a señalar ni nada por el estilo. Se animen. Que se animen porque hoy se toma como totalmente normal, está muy aceptado, sí. Y eso es lo importante, ¿no? El mensaje. Sí. Bien, Alejandro, no queremos molestarte más, estás en los últimos preparativos. Sí. Ya está todo listo, ¿no? Ropa, todo eso perfecto. Está todo ya listo, ya estamos ultimando los detalles de lo que es la comida y la fiesta. Bueno, Alejandro, te deseo muchas felicidades. Gracias. Que lo pasen lindo, que disfruten de este momento. Para vos, para Roberto, felicitaciones por tener la decisión, por el impulso, y ojalá que, bueno, por ahí, si hemos podido llegar con este mensaje a otras parejas para que se animen y para que tomen la iniciativa, bienvenido sea, Bueno, listo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Oquiñena,